Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Mis guambras machicunas del Ecuador, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y por supuesto a los cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumago Ortiz. En el programa de esta tarde, de miércoles 26 de febrero, tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. En esta ocasión, un encuentro con la hermana República Bolivariana de Venezuela. Reiteramos nuestra solidaridad para con el pueblo venezolano y sus procesos democráticos, revolucionarios, y nos sumamos al proceso de paz para Venezuela, como países libres, soberanos y dignos que somos. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Ecuador, ustedes lo recordarán, el pasado 4 de febrero realizó el lanzamiento de la Jornada Mundial Por Aquí Pasó Chávez Ecuador. Esta jornada fue diseñada para homenajear al líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, a través de la difusión de su pensamiento y legado político, a pocos días de cumplirse un año de su desaparición física. Desde el martes 19 de febrero se han venido y se seguirán realizando diversos actos políticos, culturales, videos, foros, conferencias y diversas actividades para resaltar el paso y la huella del comandante en el mundo y en este país en particular, pues fue Ecuador una de las naciones en las que más se expresó el pensamiento político, solidario, integrador y estratégico que tuvo Hugo Chávez al hacer 12 visitas como jefe de Estado. En defensa de la paz y la democracia es el motivo del acto que se realizará esta noche y que está dentro de las actividades de la Jornada Mundial Por Aquí Pasó Chávez Ecuador. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, en solidaridad con el pueblo de Venezuela, invitan a esta jornada y a la apertura de la muestra fotográfica Hugo Chávez, precursor del mundo multipolar, el mismo que se realizará este día miércoles 26 de febrero en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 18 horas. Para hablar más adelante de este acto tan importante e integrador para estos pueblos hermanos y de solidaridad del pueblo ecuatoriano con Venezuela, contamos con la presencia del compañero Zahir Sira, primer secretario de la Embajada de Venezuela en Ecuador, al cual agradecemos por su tiempo y presencia. También aprovechando este feriado de carnaval que se viene, queridos amigos, queremos contagiarles para que en estas vacaciones carnavalescas sigan conociendo cada vez más nuestro milenario Ecuador. Hoy la alternativa que les damos para ello es la provincia de Bolívar, tierra ancestral, que lleva el nombre de Libertador, llena de tradiciones y que en esta época del año se llena de fiesta por su carnaval. Una fiesta pagana, con matices lúdicos y populares, con mucha diversidad, diversión, bailes, agua, tinta, harina, huevos, bebida y una exquisita gastronomía al compás del Taita Carnaval. Como siempre, escucharemos muy buena música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Chupay Chaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas, saludamos por supuesto al Snoopy, al Daniel Castellanos en la parte de controles y de coproducción, al pasante y también al Diego Salazar en la parte de edición y producción de los programas de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de ello, antes de irnos a recorrer

como las estrellas en el cielo, imposibles de contar. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta, encontrar un extraño en las calles, con flores en las manos. Mi comandante, sabe, mi presidente. Quédate con nosotros al 2220-966. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Ya estamos en nuestro segmento con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe en el encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, quiero primero, por supuesto, agradecer, reiterar nuestro agradecimiento por su tiempo y presencia al compañero Zahir Sira, primer secretario de la Embajada de Venezuela en Ecuador. Justamente, como les decía, el tema que nos atañe este día es la Jornada Mundial Por Aquí Pasó Chávez, Ecuador. Y a la apertura de la muestra fotográfica, Hugo Chávez, precursor del mundo multipolar, en solidaridad con el pueblo de Venezuela. ¿Qué es esta noche? Es el motivo del acto en defensa de la paz y la democracia. Se realizará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como ya lo dije, a partir de las 18 horas. Como les mencionamos también al inicio, desde el 19 de febrero se han venido realizando una serie de actividades, actos políticos, culturales, videos, conferencias y diversas actividades para resaltar el paso y la huella del comandante en el mundo y en el Ecuador. Pues fue Ecuador una de las naciones en las que más se expresó y se expresa el pensamiento político, solidario, integrador y estratégico que tuvo el comandante. Bienvenido, compañero Zahir Sira, primer secretario de la Embajada de Venezuela en Ecuador. Qué gusto contar con su presidencia. Gracias, muchas gracias. Gracias, Yumar, por la invitación. Gracias a Trazos de Nuestra Identidad por la oportunidad que nos permiten, ¿no? De compartir estos minutos con ustedes. Bueno, sí, efectivamente, como ya lo comentaba, el comandante Chávez siempre tuvo una conexión con toda esta corriente bolivariana, ¿no? Y bueno, evidentemente Ecuador no escapa de eso. Ecuador junto con Colombia y Venezuela compartió durante 10 años ser parte de esa construcción formidable que fue Colombia, ¿no? Colombia la Grande, Colombia la Bolivariana. Y bueno, el comandante Chávez siempre tuvo presente eso, ¿no? De allí que por 12 ocasiones haya visitado el Ecuador, la primera en el año 2002. Y bueno, siempre pendiente de eso, ¿no? De reforzar la fraternidad y el hermanamiento entre el pueblo venezolano y ecuatoriano, que son el mismo pueblo, es el pueblo bolivariano, es el pueblo de la patria grande, exacto. Así es, y sobre todo que siempre lo tenemos que recordar y ser muy agradecidos que parte de este cambio, de esta unificación, fue gracias al comandante Hugo Chávez, de ese despertar a través de la dignidad, de la soberanía, y que de alguna manera muchos pueblos de Latinoamérica se sumaron y siguen con este camino tan importante, ¿no? A través de estas actividades de la Jornada Mundial Por Aquí Pasó Chávez, que empezaron el 19 entre diferentes foros, en varias ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, ¿verdad? Que se van, exacto, a realizar varias actividades. Cuéntame un poco, también se van a debatir en las conferencias estos procesos de cambio, estos modelos, ¿verdad?, tan importantes de en Latinoamérica que se viven, estos procesos revolucionarios hacia el socialismo, ¿verdad? Y que de alguna manera, o como dirían nuestros hermanos bolivianos, hacia el suma causa o buen vivir, ¿verdad? Claro. Que de alguna manera es buscar más equidad y también librarnos de alguna manera de ese yugo que, a pesar de la conquista, 500 años, ahora todo este proceso neocolonialista, el Fondo Monetario, etcétera, siempre han tratado de tenernos sumidos de acuerdo a los intereses extranjeros y no propios. Y gracias al comandante Hugo Chávez y a estos gobiernos de América Latina y el Caribe que le apostaron a un nuevo cambio, se ha realizado, y eso es importante, que se discuta esas transformaciones, estas ideologías, estas filosofías y el desarrollo para seguir construyendo la, claro, patria grande. Sí, bueno, como tú lo comentas, Yumac, ahorita el 5 de marzo, dentro de escasos 7 días, 8 días, vamos a estar conmemorando pues el primer año del fallecimiento del comandante Chávez, ¿no? Una pérdida terrible, no solamente para el pueblo venezolano, sino para el pueblo latinoamericano y para todo el movimiento que a nivel mundial se viene desarrollando en contra de todo este proceso, como tú lo comentabas, neocolonial, neoliberal, que bueno, que lo que ha hecho es sembrar desunión, pobreza en todos nuestros pueblos. Entonces, bueno, el gobierno bolivariano se planteó desarrollar, ¿no?, la jornada mundial por aquí pasó Chávez, un poco para rescatar ese legado no muerto, sino más vivo que nunca, de lucha por la reivindicación de los derechos que se les han negado a los pueblos, por la reivindicación de la soberanía de nuestros países, por la reivindicación de todo esto que al pueblo pobre, al humilde, a la viuda, al huérfano se le ha negado, ¿no? Durante tantos años. Bueno, en América podemos contar 500 y un poco más, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, desde inicios de febrero, con el aniversario número 15 de la Revolución Bolivariana, iniciamos toda esta programación, que incluye foros, videoconferencias, una serie de programación bastante diversa que ya en lo que atañe, por ejemplo, a Guayaquil se realizó. El día 18 de este mes estuvimos en la Universidad de Guayaquil, bueno, con los compañeros estudiantes de la Facultad de Filosofía, un poco, bueno, debatiendo eso, el legado del comandante Chávez, o dentro de ese proceso de multicentralidad que innegablemente él fue propulsor, ¿no? Así es. Y bueno, efectivamente fue una experiencia bastante, una jornada espectacular. Contamos con la participación de el profesor don Javier Garaycoa, del asambleísta María Alejandra Vicuña, de nuestra embajadora, y bueno, la intención es esa, el comandante Chávez siempre nos convocaba al debate de las ideas. Uh-huh. Ese, el diálogo, es, claro, la, exacto, discusión productiva, constructiva. Esa discusión que construye, evidentemente, que no destruye, esa discusión que no tranca calle, esa discusión que no violenta, esa discusión que lo que busca es construir y reforzar, construir patria, construir nación, construir el futuro que, en el caso nuestro, las y los venezolanos queremos, ¿no? Y que Latinoamérica también quiere, exacto, así es, exacto, y estamos con ustedes. Entonces, bueno, hoy vamos a realizar esta actividad acá en el Teatro Nacional de la Cultura. Y bueno, esperamos extenderle la invitación a todas y todos a que participen. Se va a estar inaugurando la muestra fotográfica, como comentaba Chávez, precursor del mundo multipolar, y fotos inéditas del paso del comandante Chávez acá en Ecuador, ¿no? Y eso va a ser también itinerante, exacto. Estamos planteando, bueno, publicarle el cronograma de actividades, y todo esto con la firme intención, Yumac, de de dilucidar, ¿no? De efectivamente comunicarle al pueblo ecuatoriano qué es lo que realmente está ocurriendo y ha ocurrido en Venezuela a partir de la llegada de la Revolución Bolivariana, una revolución que durante 15 años evidentemente ha estado en asedio constantemente, ¿no? Y bueno, así fue durante el año pasado con la guerra económica, así es ahorita con todas estas actividades desestabilizadoras, que lo único que puede pararla es el aceptar ese ejercicio legítimo democrático que existe ahorita en Venezuela con la presidencia del presidente Nicolás Maduro. Pero bueno, la intención es esa, convocar a todas y todos los compañeros ecuatorianos que quieran asistir hoy a partir de las 6 de la tarde. Va a ser un acto precioso, música nuestra, música latinoamericana, música llanera. Ay, qué lindo. Tiene justamente están artistas venezolanos. Exacto, ¿verdad? sí. Mira, está el compañero Juan Montoya, bailarín de joropo, joropo nuestro. Está el compañero Oscar Lista, cantante de música llanera también. Está el arpista Rómulo Betancur, y bueno, un sinnúmero de compañeros que bueno, que vienen a compartir, ¿no? Y a integrarnos con nuestra compartir nuestra cultura y generar esa sinergia, ¿no? Que propia de nosotros los pueblos nuestroamericanos, exacto. Así es, los latinos con alegría, ¿verdad? Porque nunca perdemos esa alegría y esa esperanza. Exacto. Y con amor, porque también el comandante Hugo Chávez hizo las cosas con tanto amor, por eso el pueblo venezolano, la gran mayoría y de latinoamericanos, realmente recordamos siempre con mucho cariño y con mucho amor y con mucho orgullo, ¿verdad? Al comandante Hugo Chávez, realmente. Y nos causa también tristeza, ¿no? A veces las lágrimas se van, ¿verdad? Pero sobre todo estos encuentros, como esta jornada mundial, ¿verdad? Por aquí pasó Chávez, hace que siempre esté en nuestra memoria y que nos unamos y conversemos, dialoguemos y construyamos. Porque ahora hay que estar mucho más alerta que antes para no dejar que manos así tránsfugas, perniciosas, vayan quitando esa esperanza del pueblo. Porque 15 años de la Revolución Bolivariana de Venezuela, ¿qué se ha construido? No, la construcción. Que es importante estarlo repitiendo, porque con toda esta guerra mediática tan infame, realmente, que tengo que decirlo a título personal, como programa Trazos de Nuestra Identidad, es terrible, es una distorsión de lo que realmente está pasando con el pueblo de Venezuela. Realmente hay pocos grupos muy, muy reducidos de la derecha extrema de Venezuela que de alguna manera, y obviamente acoplados y manejados por el imperialismo, van a tratar de seguir manchando estos procesos. Pero hay que demostrar qué es lo que se ha hecho en 15 años y por qué el pueblo bolivariano de Venezuela apoya los procesos de paz en la actualidad, rechaza la violencia y está más convencido en seguir adelante. Mira, Yumac, rápidamente, para darte algunos datos, el vicepresidente nuestro, Jorge Arriaza, ayer informaba en una comparecencia que tuvo en la asamblea, que en 15 años se ha invertido socialmente 630 mil millones de dólares. Eso es el 62% de todo el ingreso que durante 15 años captó el Estado venezolano. Bueno, se invirtió en lo social, en darle más salud al pueblo, más educación, mejor alimentación. Otro dato, en Venezuela actualmente hay 2.5 millones de estudiantes universitarios. Somos reconocidos por organismos internacionales como el quinto país con mayor matrícula universitaria en el mundo. Y en Latinoamérica somos el segundo, solo superado por los compañeros de la Revolución Cubana. Otro dato, según la encuestadora, esta importante a nivel latinoamericano, Latinobarómetro, que precisamente no es muy afecta a estos procesos, establece que los países en donde más es satisfecho están con su democracia es Venezuela en primer lugar y Ecuador. Y Ecuador, así es. En el segundo, ¿no? Hemos logrado reducir en más de un 50% la desnutrición infantil. Bueno, Y también reconocer a todas esas nacionalidades indígenas, claro, culturales, que por primera vez en estos 15 años de Revolución Bolivariana se dio la cuestión de territorios y el respeto a esas nacionalidades diversas, indígenas, ¿verdad?, originarias del pueblo caribeño, ¿verdad?, y que estaban siendo totalmente negadas, invisibilizadas completamente. También el aporte y sobre todo el paso importante que se le da a la mujer, la participación de la mujer en este proceso bolivariano. Claro, no solamente a nivel, ¿cómo te digo?, institucional, con la creación del Ministerio para la Mujer, sino con la Ley de Protección a la Mujer contra la Violencia de Género, en donde, bueno, somos reconocidos como uno de los pocos países que, por ejemplo, garantiza protege a la mujer de la violencia obstétrica, por ejemplo. Y entonces, bueno, yo creo que pudiéramos tener un programa exclusivo para los logros. Y lo vamos a tener algún rato con la... pero de verdad es mucho lo que se está construyendo en Venezuela, y la intención es esa. La intención es esa. Tú comentabas ahorita algo que es cierto. Uno recuerda al comandante Chávez y despierta, bueno, muchísimos sentimientos, pero ese sentimiento tiene que convertirse en poder creador, en ese poder liberador de los pueblos que tiene que terminar de soltarse, ¿no? Por no solamente en esta región del planeta, sino en el planeta entero. Pues es necesario construir un mundo nuevo. Un nuevo mundo, ¿verdad? Y sobre todo ver a la humanidad de diferente manera. Y sobre todo siempre, como dice nuestro presidente Correa, poniendo al ser humano sobre el capital, que es importante, ¿verdad? Tan importante estos legados que tenemos que seguir construyendo. Vamos a hacer otro corte musical, ¿qué te parece, mi querido? O sea, y luego al retornar en este diálogo fraternal con Zahir Sira de la Embajada de Venezuela acá en el Ecuador, también vamos a hablar un poco cómo recuerdas desde tu persona, ¿verdad?, desde tu experiencia personal como joven, al comandante Hugo Chávez también. ¿Te parece? Para esas experiencias, ese contagio que siempre daba el comandante y esa fuerza, y que los jóvenes obviamente lo están haciendo en actualidad. Vamos con un corte, segundo corte musical, mi querido Dani. Seguimos con el disco Tenemos Patria y con la canción Chávez, Corazón del Pueblo. Enseguida regresamos. Podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda se hará crecer. Corazón hermano, corazón bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda hacer el bien. Sin pobreza, quiero el amor como bandera, seguro que te hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida, haciendo siempre, siempre el bien. Yeah. dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, si viviremos y venceremos. Llama el corazón del pueblo. Los que quieran patria, vengan conmigo. Hola, soy Teresa Ramos, integrante de Uma Cantao, Centro Cultural. Un saludo a Yuma y felicitaciones muy sinceras por este hermoso programa que se llama Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Y seguimos en su programa de Trazos de Nuestra Identidad. Con esta conversación, este diálogo ameno con un hermano venezolano como es Said Sira. Qué gusto tenerte, reiterando nuestro agradecimiento, Said. Bueno, estábamos hablando justo de la jornada mundial, por aquí pasó Chávez, Ecuador. Ya nos ha comentado todo lo que se va a venir esta noche, justamente hoy en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 18 horas. Así que tenemos que estar todos allí, quiteños, no quiteños, todos los latinoamericanos unidos para apostarle a la paz sin violencia y sobre todo la solidaridad como latinoamericanos al pueblo de Venezuela. Justamente el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su ministro Ricardo Patiño y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela están convocando a este acto. También un gran saludo a la doctora María Lourdes Urbanejo, una gran amiga del Ecuador y de este programa que está a cargo justamente de la embajada. Justamente antes de irnos al segundo corte musical, le preguntaba justamente a Said. Él es un hombre joven todavía, no tiene ni 30 años y está en este proceso. ¿Cuál ha sido o cuál es tu lectura, tu apreciación en este proceso de los 15 años de la Revolución Bolivariana de Venezuela como joven activo y dispuesto a trabajar en esta construcción de la patria grande? Mira, Yumac, una de las cosas que uno siempre, como chamo, diríamos en Venezuela, ¿no? Que como chamo uno dice es que el comandante nunca titubeó en convocar al pueblo para las acciones que iba a cometer, ¿no? Él era un fiel creyente de la construcción del proceso político venezolano a partir del poder popular, del diálogo, de darle poder al pueblo. Era un político que creía mucho en la juventud. Era un político que creía mucho en ese diálogo sincero con el pueblo, ¿no? Y bueno, eso lo demostraba el hecho de que en donde estaba rodeado de gente, ¿no? En los únicos sitios en donde uno veía donde no se veía a Chávez con gente eran en las cumbres, en donde bueno el protocolo no lo permitía, exacto, pero siempre era ver al comandante así, pues con gente, con personas, con pueblo, bañado de pueblo. No de gratis el presidente Evo lo llamó el redentor de los pobres de esta tierra, ¿no? Uh-huh. Siempre estaba así, ¿no? Siempre pensando qué estrategia o qué política se podía desarrollar en favor del pueblo venezolano y del pueblo latinoamericano en general, ¿no? Entonces, bueno, ese es la imagen que esta generación a la que yo pertenezco tiene del comandante, ¿no? Cuando el presidente Chávez asumió el poder en el año 99, tenía yo casi 15 años, ¿no? Un adolescente. Sí, entonces uno todavía tiene ese recuerdo del gobierno del presidente Caldera, un desastre, la crisis bancaria. 44% de inflación. La inflación llegó a estar al 500%. Entonces, de eso uno recuerda, las tasas de desempleo enormes. Eso es algo que esta generación recuerda. Y que le marcó, por supuesto. Claro, ¿no? Evidentemente. Porque al vivir en un proceso tan neocolonialista, opresor, con intereses, vendido a intereses extranjeros, ¿verdad? Que haya venido y que haya encontrado, digo, el camino, el comandante Hugo Chávez, y que haya desplegado y emanado todo ese contagio de esperanza y de dignidad, sobre todo en la construcción, que eso es importante decirlo, la dignidad de los pueblos. Y por eso también, como siempre he dicho, deben estar bien, bien alterados el imperio, porque de alguna manera Latinoamérica se está levantando, ya no obedecemos, ¿verdad? Ya no bajamos la cabeza, como vulgarmente se dice, como estaban acostumbrados en pocos años atrás, ¿verdad? En años pasados. Pero ahora se viven otros cambios en Latinoamérica. Y como siempre, hay que ser monotemáticos, hay que reiterar que hoy más que nunca tenemos que estar alerta y defender a capa y espada lo que se ha venido logrando estos años de revolución latinoamericana, ¿verdad? También el acercamiento de Chávez hacia los niños, también eso era otra cosa maravillosa, qué ternura que emanaba, ¿no? Y sobre todo los niños también acoplados y participando en diferentes actos. Sí, sí, sí, él era una preocupación primordial, constante, exacto, que tenía el comandante Chávez. Pero bueno, la preocupación era eso, era devolverle al pueblo lo que era del pueblo, ¿no? Hay, por derecho, ¿no? Figúrate tú, hay un asunto hasta loco. A uno le enseñaban que en la zona geográfica esta de los Llanos Orientales, lo que es el estado Anzoátegui y Monagas y parte del estado Guárico, allá en Venezuela, existía una enorme riqueza de algo que denominaban bitumen. Y entonces uno aprendió o le enseñaron eso, la faja bituminosa del Orinoco, y resulta que eso no era bitumen, que eso era petróleo. Entonces la pedagogía del comandante era: no, eso no es bitumen, eso es petróleo, y ese petróleo tiene que estar, como te comentaba en el segmento anterior, al servicio después del pueblo, y es lo que permitió que durante 15 años se haya invertido en asuntos sociales 630 mil millones de dólares. Es decir, es una cantidad enorme. Enorme. Es una cantidad que, bueno, que ha permitido sacar a más del 50% de la población de la pobreza. El comandante Chávez recibió el gobierno con una población, un 80% de población en pobreza. Entre tanto, en pobreza, lo que llaman la pobreza relativa como pobreza extrema. Uh-huh. Entonces, Yumak es evidente, por más campaña sucia que se establezca sobre la revolución, es evidente los cambios que se han dado y se seguirán dando. Claro, exacto, porque la construcción es constante, ¿no? Y esa es la intención, pues, la intención. El comandante así lo expresó, y esa ha sido la política que en estos ya casi un año, 9 meses de gobierno del presidente Maduro, viene haciendo lo mismo, pues. Continuando con el legado, así es, y sobre todo continuando con esa con lo que merecemos los seres humanos de latinoamericanos, no tan maltratados, pero sobre todo ahora con más oportunidades, sobre todo lo importante, esa participación ciudadana y el pueblo en general en Venezuela es increíble. Sí, la conciencia, el apoderamiento que se tiene, eso me parece brillante, y eso es lo que realmente sostendrá este proceso a pesar de tanta injerencia, ¿no? Mira, el comandante Chávez le dio un nuevo significado a la democracia venezolana, y eso es indiscutible. De esa legalidad simplona de la democracia representativa, empoderó al pueblo, habló de participación y protagonismo popular, no escatimó en enseñarle en eso, pues, en empoderar y darle y generar poder popular, ¿no? Ese poder popular que construye patria, ese poder popular que defiende un proceso revolucionario, ese poder popular que en definitiva libera, ¿no? Uh-huh. Porque te exige ese aprendizaje constante, le apertura la, la, la, la, la mente, abre los ojos al pueblo, y eso lo hizo el comandante Chávez. Así, ¿no? Es. Eso lo hizo. El hecho de que hoy en Venezuela se hable de una democracia participativa y protagónica, el hecho de que estemos... tengamos experiencias en donde las mismas comunidades son las que desarrollan un plan de inversión, el hecho de que las leyes que se discutan en la Asamblea Nacional tengan que pasar por un proceso de consulta, son avances sustanciales, pues innegables. Que existen, pues, y que no se va a retroceder, porque la gente o el imperio que crea que esto se va a destruir están totalmente, son ingenuos, aunque el poder del imperio es muy fuerte, pero las bases que dio el comandante Hugo Chávez se lo visualiza a través del pueblo venezolano y latinoamericano. Vamos a hacer otro pequeño corte musical, por supuesto. Tenemos Patria, seguimos con el disco, con el track 3, con la canción intitulada Alerta, para luego también conversar de esos patrimonios muy similares, con pocas diferencias, con esa misma religiosidad, con otros costumbrismos, como es el pueblo venezolano con la fiesta del carnaval, ¿te parece? Para seguro que también invitemos, ¿por qué no? Algún rato se animan a ir de turismo hacia este pueblo maravilloso bolivariano de Venezuela. Enseguida regresamos, no se desconecte porque usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Alerta que ella viene caminando. Dicen que viene lleno de esperanza. Armado con la libertad, que viene decidido a la batalla. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Su voz es como un rayo que ha recorrido llanos y montañas. Hace 200 años que Caracas lo alumbró y América Latina hoy lo reclama. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta que es tu pueblo el que hoy camina, iluminando todo con sonrisas, que trae el corazón armado con la libertad. Alerta que ya viene la victoria. De nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gov.es. Bueno, queremos reiterar la invitación para que ustedes asistan esta noche a las 6 de la tarde, esta tarde, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, por supuesto, para que ustedes asistan y nos unamos, ¿verdad?, a este evento como parte de las actividades de esta jornada mundial. Por aquí pasó Chávez, Ecuador. Justamente es en solidaridad, ¿verdad?, para el pueblo de Venezuela, pero sobre todo también para no olvidar y siempre recordar y estar presente, que esté presente el líder de la Revolución Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez. Justamente esta noche, con grupos, como nos ha dicho el compañero Said Sira, de la Embajada de Venezuela en Ecuador, va a ser un encuentro de mucha integración a través de la cultura, ¿verdad?, a través de nuestras manifestaciones culturales, artísticas, populares, tanto del Ecuador como de Venezuela, para unirnos en una sola voz, en un solo abrazo, y pedir la unidad de los pueblos en contra de la violencia. De cualquier forma que sea la violencia, siempre tendremos que reprocharla, y mucho más a defender estos procesos que se viven en Latinoamérica y el Caribe. Reiterarles que aprovechemos también este feriado de carnaval para que usted visite el Ecuador y un poco nos conozcamos más, porque siempre digo, lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva. Es una festividad a nivel mundial, y Venezuela también está exento del carnaval, de la festividad de carnaval. ¿De qué parte eres, mi querido Zahir? De Caracas, caraqueño. Caraqueño, de pura cepa, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La ciudad de los techos rojos. De los techos rojos, ¿no? Caracas, lleno de matices, de arquitectura, de historia, de ese patrimonio vivo, de la música, ¿verdad? Sobre todo, ¿cómo festejan los carnavales? ¿Cómo es la fiesta del carnaval en Venezuela? Bueno, como lo comentaba, no difiere mucho, ¿no?, de lo que se pueda realizar acá en Ecuador. Hay, como quien dice, tres fiestas bien, bien particulares, ¿no? Están los carnavales de Carúpano en el estado Sucre, yeah, que son bien, bien famosos, ¿no? Famosos. Son desfiles. Sí, exacto, los típicos disfraces y esto. Están los carnavales de El Callao, en el estado Bolívar, ¿no?, el sur de Venezuela, el estado más extenso, ¿no?, que tiene el país. Allí, aparte de las comparsas, exacto, de todo esto, de los desfiles, destaca también el calipso, ¿no?, que es parte del bagaje musical que tenemos, una música muy muy muy muy muy movida. Y bueno, al occidente, las ferias del sol en el estado Mérida, ¿no? Son, como quien dice, las tres fiestas más destacadas. ¿Y las ferias del sol, porque de pronto se concentran? Sí, el artesano, exacto, sí, ahí, a ver, es un montón de actividades que se realizan en el marco de la feria. Exposiciones ganaderas, todo esto, ¿no? Y bueno, la feria del sol, porque es esta de la época veraniega. Exacto. Y bueno, normalmente los que no asistimos a estos eventos, si se quiere, tradicionales, ¿no?, disfrutamos de ese enorme Caribe que tenemos. Esas playas maravillosas. Que tenemos al frente, ¿no?, en toda la costa venezolana, estado Aragua, Falcón, estado Sucre, que son estados, bueno, costeros, y que tienen unas playas para qué espectaculares. Paradisíacas, no es como el Caribe, por supuesto, sí, que sí. Mi querido Zahir, ¿y qué gastronomía, qué se come típico? Por ejemplo, acá aquí en Quito, por ejemplo, en la capital, es los higos con queso, ¿verdad? Los buñuelitos, los tamales, ¿verdad? Antes, bueno, ha suspendido lo del agua, que está bien por el respeto, y siendo un mes que se le da un homenaje al agua, ¿verdad? Pero yo, viendo a nivel antropológico, el agua es parte también de esa purificación, de esa limpia dentro de la visión andina, ¿no? Entonces, no sé, no, ahí está como mal utilizado. Hay que culturizar, ya no utilizar el agua. Se utiliza el agua por algo, ¿verdad? Que es, claro, dentro de la cosmovisión, de la religiosidad en los pueblos, ¿verdad?, andinos, es esa parte de limpieza, de purificación, ¿no?, de desquite, de sacar todo, ¿no? Pero en el caso de Venezuela no hay el agua, ¿verdad? También el agua, la espuma, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuántos días festejan y qué comen y qué bebida particular? toma. Mira, se celebra desde el mismo sábado, ¿no? Ya. Y la comida no que yo conozca, ¿no? Hay ninguna comida particular para la fecha. Para Semana Santa sí, aquello de evitar las carnes rojas. Pero para carnavales no, o por lo menos desconozco, ¿no? Y hay un tamalito, tamal, que sería para nosotros ayaco, ustedes lo... Ah, bueno, pero es dicembrina la ayaca, ¿no? Ya, nosotros tenemos bien... Para fiestas de Navidad. Exacto, dentro de nuestra gastronomía, nuestras particularidades, ¿no? La arepa, uh-huh. Esa... Esta, la arepa. Sí, sí, sí, la arepa, la ayaca... lo que llamamos nosotros el pabellón. ¿Cuál es el pabellón? Arroz, caraotas, ya. Caraotas negras, poroto negro, carne mechada y tajada. ¡Qué rico! La tajada es el plátano. El plátano maduro. El plátano maduro dulce, frito. Dulce, rico. Y ¿qué otra es? El dulce de cabello de ángel, el dulce de lechosa. Y de guayaba, que también es muy famoso. Y bueno, imagínate, si te vas a los llanos, la carne en vara. O sí, o como me parecía la carne llanera, que le denominan también los colombianos, o que sí, es en palo, exacto, y que va girando. En vara, por eso es que... Y tanto de res como de cerdo, qué rico la de cerdo. Sí, por eso se le llama en vara. Y como una arequita ahí, exacto. Madurito verde. Y bueno, ¿qué más te podría decir? Y bebidas, así como por ejemplo en Guaranda es el pájaro azul, ¿no, mi querido Dani? Que le encanta, dice que se va a ir a festejar desde mañana mismo a Guaranda, porque no hay límites en Guaranda. Mira, nosotros, de verdad, no sé si acá se consume, nosotros lo consumimos mucho, el papelón con limón, que es el papelón este de... Ay, ¿cómo te explico? De caña de azúcar, el cabo, ¿no? Como las puntas nuestras. El guarapo. Bueno, es el papelón con limón bien... Claro, el guarapo, claro. Bien peculiar y bueno, las bebidas, por ejemplo, como el cocuy. ¿Ya qué? Que es como el un tipo de ágave, ¿sabes? Que la dejan añejar, es un licor. Uh-huh. Súper fuerte. A veces como las puntas o como el guarapo. Súper fuerte, sí. Y el tradicional jugo de parchita, maracuyá. De maracuyá, qué rico, parchita, parchita. Le dice, mira, no sabía, sí, eso. Venezolanismo, por cierto. Una maravilla. No, el maracuyá, qué exótico es nuestros países, sí, ¿no? Bastante. Qué diversidad, qué maravilla. ¿Qué te ha gustado más del Ecuador? Estás recién llegadito, mi querido Zahir, y ojalá que te estén tratando muy bien el pueblo ecuatoriano, quiteño. El locro de papa es un espectáculo. Y el jaguar locro también. Ah, el jaguar locro le gusta, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Riquísimo. De verdad es... uno se siente a gusto. Si no fuera por los condicionamientos geográficos y climáticos, podríamos decir incluso que Ecuador es un lugar muy parecido a los Andes venezolanos, ¿no? Nosotros tenemos parte de la cordillera andina en los estados occidentales de Táchira, Mérida y Trujillo, ¿no? Pero bueno, jamás a 2.800 metros como está Quito. Claro, 4.200. Mérida, que es la ciudad más alta, uh-huh, está a 1.800. Claro. Sin embargo, bueno, allí está el Soroch, como vulgarmente decimos aquí. Claro, sin embargo, allá en Mérida está el teleférico más alto. Claro. Por 100 metros más alto que el de acá de Quito. De Quito, mira, sí. Sí, el teleférico de Mérida. Claro. Pero bueno, como te comento, es la misma cultura, quizás con algunas particularidades, pero... Somos del mismo origen, somos sí, latinoamericanos. Sí, somos lo mismo. De la patria grande. Así es. Eso sí. Bueno, que reiteremos la invitación. Seguro, ¿qué te parece? Seguro. Para esta noche no pueden faltar. Yo a las 6, antesito de las 6, les recomendamos para que puedan ingresar, ¿verdad? Desde que horas va a estar abierto. 5:30. 5:30 de la tarde, ya pueden ustedes, apenas salgan del trabajo o están viniendo de donde vengan, vayan al Teatro Nacional esta noche, ¿verdad? Seguro. Sí, bueno, extenderle la invitación a todos y todas los ecuatorianos que nos quieran acompañar a esta actividad. Por aquí pasó Chávez, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a partir de las 5:30, como Yuma ya lo comentaba, va a haber un encuentro musical bien interesante de música llanera. En música, por demás, que le encantaba al comandante sí. Hugo Chávez. Y bueno, la exposición fotográfica, Chávez, precursor del mundo multicoral, y fotografías inéditas del paso de Chávez por acá, por el Ecuador. No se olviden, 12 veces visitó como jefe de Estado nuestro querido comandante, por eso tanto el cariño del pueblo ecuatoriano. Y esta noche ahí estaremos acompañando. Y el 5 va a haber algún evento. A partir de este evento que se realiza esta noche, ¿qué más actividades se va a tener? Sí, se tienen programadas otras actividades que, bueno, que en su momento no. Facilitaremos la fecha, la hora y los lugares. Y el 5 me imagino que se hará seguramente algo, ¿no? Seguramente, pero todavía se está planificando. Ya, perfecto. En todo caso, aquí a través de este programa, que es la Casa de los Latinoamericanos, con el querido compañero Said, para que ustedes vayan y estén atentos. Mil gracias, Yuma, de verdad, por la invitación, y bueno, gracias por el espacio acá en Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias, esta es tu casa, y un gran saludo también para toda la gente de la Embajada de Venezuela acá en Ecuador, a la gente de comunicación, por toda esa información que siempre nos están pasando para mantenerles comunicados. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Dani, ya no se desconecten de la programación, por supuesto, de la radio de la Casa de la Cultura. Cayacama, siempre desde el Xungo, buena energía, seamos propositivos, solidarios, honestos, siempre aportemos al crecimiento de la patria grande y de mejores caminos para Latinoamérica. Un abrazo, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.